Si siempre te has esforzado en llegar antes que el resto, no hay duda. Tienes espíritu BMW. Te presentamos el nuevo espacio online de la filial de BMW, donde siempre encontrarás condiciones únicas, ofertas express y regalos de equipamiento. Solo unidades limitadas a precios imbatibles. Entra en bmwmadrid.es. Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición, 22 de febrero del 2021. ¿Cómo están todos ustedes? Lo primero, la salud, que es lo importante. El viernes se lo pregunto más, ¿eh? En el programa Valor Salud a las 10, aquí, y repasamos. Pero hoy, recursos humanos, con una reflexión inicial. Tuve la oportunidad hace unos días de entrevistar a un excelente directivo. Se trata de Sergio Zama, director de talento mundial de PepsiCo. Primera entrevista de la mañana en Nueva York. En una jornada de mucha nieve, por cierto, aquí en España, a las puertas de finalizar una semana de mucha actividad, lo digo en el comentario de hoy. Era consciente que hablaba con un directivo de origen español en una compañía de 68 billones de facturación, segunda empresa de alimentación más grande del mundo después de Nestlé, y alrededor de 275.000 empleados en más de 200 países. Lo pueden leer si quieren. Hoy titulamos nuestro comentario de la semana Naturalidad y experiencia, porque descubrí la habilidad de un directivo en hacer lo difícil fácil, reconocer el mérito de los demás en la gestión de personas, ejercer de un gran comunicador y manejar muy bien los indicadores de presente a futuro. Es uno de los grandes hombres de talento de la analítica en recursos humanos en el mundo. Contar con la tecnología y con lo humano, no sorprenderse en exceso de cómo están cambiando las cosas y especialmente de reflejar una naturalidad y un conocimiento de su rol y posición fruto de su experiencia en los últimos 20 años en la compañía. Necesitamos, sin duda alguna, líderes sencillos y que sean capaces de devolver todo lo aprendido en un formato de píldoras experienciales en el día a día. Es tiempo de líderes que ejerzan la naturalidad para no ser visionados por sus equipos o empleados como grandes hombres del universo. Eso era antes, ¿eh? No es casualidad que aquellos líderes que manejan bien la analítica y saben de la actitud de dirigir sean más eficaces de presente a futuro. Bueno, y ya no lo cuento más porque esta semana vamos a tener oportunidad de escuchar esa entrevista, pero necesitaba decirlo hoy en este programa. En las próximas horas pueden estar atentos a todas las plataformas de comunicación y aquí también vamos a escucharlo dentro de unos minutos. Lo que sí me parece clave es que tengamos hombres y mujeres así en el mundo de la dirección de personas y el talento en el universo, que nos lo recomienden para ser entrevistados y luego precisamente acepten y lo cuenten todo muy sencillo y natural. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Bueno, a partir de las 12 y 25 aproximadamente el comentario de Tomás Pereda y luego a las 12 y media no se pierdan a nuestro pool extraordinario de expertos. Alfonso Jiménez con Patricia Lajara, con Sonia Rodríguez, con Tomás Pereda, trasladándoles a todos ustedes inquietudes y sobre todo reflexiones muy interesantes que vamos a tener en nuestra tertulia con alguna que otra novedad. En un día en el que estamos hablando del Día Europeo por la Igualdad Salarial, es una declaración del Gobierno con motivo del Día para la Igualdad Salarial, que en el Consejo de Ministros se aprobó la declaración institucional con motivo de este Día para la Igualdad Salarial, establecido por el acuerdo del Consejo de Ministros en el año ya 2010, y el Gobierno de España expresa su compromiso con la erradicación de la brecha retributiva entre mujeres y hombres. ¿Aporto algún dato? Según fuentes del INE, esta brecha por cómputo anual alcanza el 21,4%. Incorporación de las mujeres al mercado de trabajo asalariado, en un sentido histórico, se ha efectuado sin que las responsabilidades del cuidado familiar y doméstico se distribuyeran de igual modo entre ambos sexos. De forma general, los trabajadores entran en el empleo formal con los cuidados a cuestas y por ello toman decisiones también en cuanto a sus condiciones laborales. La crisis del coronavirus ha afectado específicamente a las mujeres, hay informes que lo dicen, datos de Eurofund que señalan que hay un aumento del 0,4% de la brecha de género en el ámbito laboral entre abril y septiembre, y durante el año 20 España aprobó dos normas, recuerdo, que se desarrollan en los presupuestos de la Ley de Igualdad en materia de transparencia e igualdad retributiva y de desarrollo y puestas en funcionamiento en los planes de igualdad. Por eso he llamado esta mañana a Maribel Rodríguez, que está con nosotros, que es fundadora de iDirectivas, y luego embajadora también de Payanalytics, que es para el mercado español, es el software de origen islandés, cuyo objetivo es la reducción de la brecha de género y que se está introduciendo en España. Querida Maribel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran, encantada de saludarte. Muchísimas gracias. Bueno, créeme, llevamos con Recursos Humanos y con este programa 18 años, y yo te voy a hacer una pregunta que yo ya hacía hace 18 años. No sé si esto significa algo. ¿En qué hemos avanzado en cuanto a la brecha salarial en España, Maribel? Pues en cuanto a la brecha salarial hemos avanzado en que por lo menos ya tenemos métricas. Yo me gustaría introducir el contexto por el cual la brecha salarial tiene sentido dentro de la brecha de género. Y cuando me hacías la presentación, muy brevemente decir que Directivas se dedica a reclutar y promover el talento femenino a espacios directivos porque no llegamos, en el mejor de los casos, al 30% en los órganos de decisión de las compañías. Dentro de esto, Payanalytics, como bien apuntabas, es un software islandés que está enfocado al registro y reducción de brecha salarial, porque precisamente al hilo del Real Decreto, de los Reales Decretos 901 y 902, pues ya estamos avanzando hasta el punto de que se legisla y que las empresas, a partir de marzo y a partir de 50 trabajadores en su plantilla, tienen un compromiso de auditar, de registrar para promover medidas de reducción. Uh-huh. ¿Qué cambios incorporan los Reales Decretos a estas políticas retributivas que tengamos que subrayar en las próximas semanas? Pues mira, yo creo que el cambio más importante, y lo van a entender todos los empresarios y todos los directores generales y directoras y directores de personas, es que hay un efecto muy potente, que es la disuasión. En la medida que el Real Decreto tiene penalizaciones para aquellas compañías que no cumplan con la auditoría y con el recorte de la brecha salarial, que oscilan entre los 6.000 y los 178.000 euros, entendemos que hay un cambio muy inminente. Y sobre todo cuando se implanten los registros y se corrijan, ojalá que no, te diría que ojalá que no fuera mucho, pues todas esas desviaciones que hacen que las mujeres y los hombres tengamos un salario desigual por el mismo trabajo, pues también va a haber un impacto en la cuenta de resultados, porque el coste salarial se va a disparar. ¿Cómo ha influido, en tu opinión, con esto te pido también impacto del diseño de estos planes de igualdad, pero cómo ha, con este horizonte, con este contexto, cómo ha influido el coronavirus en todo esto y en los nuevos cambios de trabajo, Maribel? Pues mira, yo te diría que soy positiva con respecto a esto. Al fin y al cabo, desde Directivas, en los informes que nos piden las compañías, analizamos mucho cuáles son las principales barreras para que las mujeres no lleguemos a las posiciones más potentes en la dirección. y por ende no tengamos la misma retribución. Y yo creo que precisamente todos hemos tenido que flexibilizar nuestro modelo de aportación de nuestro puesto de trabajo, y este teletrabajo y estas medidas de flexibilidad, en mi opinión y en nuestra opinión, contribuyen en positivo. Otra cosa es que el escenario sea globalmente negativo porque estamos en una situación de pandemia, pero hay muchas de las medidas que estaban ya en la hoja de ruta previa de las directoras y directores de personas y que el COVID ha impulsado, de tal manera que tú trabajas en tu domicilio, lo pongo en un ejemplo gráfico, con tu pareja y con tus dos hijos, y todo se distribuye. Entonces creo que esto viene no solamente para quedarse, sino para contribuir a que sea una palanca de impulso al talento femenino, porque las cargas se han distribuido. Uh-huh. A partir, algo has dicho, pero me gustaría matizarlo, a partir de la experiencia de directivas, ¿están preparadas las empresas para asumir todos estos retos? ¿Y cuáles son las principales dificultades que os trasladan para aplicar la ley? Muchas que nos están escuchando. Sí, es que se pierde el sonido, disculpa mezclar. Sí. Son retos muy complejos en un escenario de pandemia. Es decir, las grandes compañías están mejor preparadas porque cuentan con más recursos, tanto jurídicos como la gente de compensación de beneficios, los propios directores y directoras de recursos humanos, y cuentan con un conocimiento que en caso de no tener van a subcontratar a compañías como nosotras, por ejemplo. Pero las pequeñas compañías son las que están sufriendo un poco más, porque al fin y al cabo tienen el mismo compromiso de realizar esta recogida de información de sus esquemas retributivos para evitar con ello que haya diferencias salariales con respecto al género, y sin embargo son recursos que tiran de su economía, o tiran de tener que subcontratarlo y tiene un coste y un impacto económico, o uh-huh. asignan recursos a estos proyectos que en su día a día están enfocados a otros sitios. Por lo tanto, la complejidad uh-huh. no es baladí, sobre todo por el impacto del COVID. Muchas compañías en sectores muy implicados, como bien sabes, además están luchando por la supervivencia, cambiando su modelo productivo, buscando financiación, ETFs, y todo se complica un poco más. Digamos que el sentido de la oportunidad de la ley es compleja. Dos últimas cuestiones. En este Día Europeo por la Igualdad Salarial, por eso empezamos con este asunto y nos lo llevaremos también a algunos temas a la tertulia de hoy con nuestros expertos. Al margen de lo que marque el Real Decreto, ¿no? Que está ahí. Pero ¿qué propones para que la equidad salarial sea realmente un hecho en nuestro país? Pues para que la equidad salarial sea un hecho en nuestro país, y es lo que están haciendo muchas empresas, están tirando, y hablabas y anticipabas al principio lo importante que son los datos cuando hacías la presentación del director de talento de PepsiCo. Yo creo que se está haciendo una gran labor con la parte de HR Data Analytics, es decir, para dirigir hay que tener datos, y las compañías lo primero que quieren tener son unas métricas claras, unos indicadores de gestión que les permitan corregir las desviaciones con respecto a los objetivos que no tienen cumplidos, y sobre todo definir una hoja de ruta y si son los objetivos para cumplir. Yo creo que además las compañías están siendo muy inteligentes a la hora de que el registro y la brecha salarial la introducen en toda su política global de diversidad e inclusión, y dentro de esta en las acciones concretas de género. Y entonces lo que están haciendo es intervenir en el ciclo de vida de las mujeres en las empresas, es decir, desde que se incorporan hasta que se van, interviniendo en uh-huh. los hitos críticos. Por lo tanto, están trabajando en el reclutamiento, en las acciones de promoción, en tener bien definido un pool de talento femenino, en acompañar a sus directivas o predirectivas con programas en los que se desarrolla al máximo nivel su potencial directivo y de gestión, y es ahí donde, en todas estas etapas que te estoy contando, uh-huh. y no solamente, y que yo diría que trascienden el tema salarial, directivas está acompañando tanto en la parte de reclutamiento como de motivación y desarrollo. Muy bien. Y te quería decir un dato que creo que es muy importante. Dímelo rápido. Estamos trabajando mucho en los sesgos, ¿sí? y en la autolimitación de las mujeres para que ellas mismas sepan todo el potencial que tienen para crecer. Maribel, yo creo que las empresas, es decir, ante todo esto, para reducir esa brecha salarial, hay movimiento, ¿no? ¿O hay algunas que están esperando? hay mucho movimiento porque te diré que desde el software que te comentaba, Pay Analytics, tenemos porcentajes que dicen que de nuestras empresas analizadas, el 40% de aquellas que tienen menos de 2.000 trabajadores tienen una brecha ajustada entre el 4 y el 16%. Cuando las compañías auditen todo esto, tengan esos datos y se pongan a igualar o y se marquen objetivos de reducción de brecha o de brecha cero, esto va a tener un impacto también en la en el esquema financiero de las empresas. Así que hay mucho movimiento. Pues Maribel Rodríguez, directora general de Directivas, te la agradezco muchísimo que estés con nosotros en este Día Europeo por la Igualdad Salarial. Es un tema muy redicho y que, bueno, seguimos hablándolo, intentando interpretarlo en las organizaciones y con la ley por delante, con el Real Decreto que va a ser muy importante. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por la invitación, Fran. A vosotros un abrazo. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Las 12 y 20, las 11 y 20 en las Islas Canarias. Gracias a todos por estar con nosotros en este foro de recursos humanos. Saludamos, como siempre, también a todas las personas que nos están sintonizando en Latinoamérica a través de las redes sociales, en todos los rincones de organizaciones pequeñas, grandes y que se interesan por el mundo de los recursos humanos. Y siempre decimos que hacemos el programa con usted a través de redaccion@fororecursoshumanos.com, redaccion@fororecursoshumanos.com, pues nos puede mandar todas las sugerencias, incluso líneas para hacer de este programa pues cada vez más presente en esas organizaciones donde lo requieren esa información y esa comunicación interna. Enseguida nos vamos a esta hora, 12 y 21. Tomás Pereda, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Encantado de estar de nuevo aquí en el programa. Pues muy jugoso tu comentario de hoy, que nos va a servir para abrir la tertulia con Sonia Martínez, con Patricia Lajara, con Alfonso Jiménez, que nos traes novedades también muy interesantes, ahora las cuenta él. Un comentario que afecta, yo diría, que a muchas áreas del mundo de los recursos humanos y que lo vamos a escuchar enseguida. No sabemos aún si esta crisis representa el Great Reset o un superacelerador de tendencias, pero lo que sí sabemos es que no ha sido una pausa. Durante ella se han movido y removido muchas cosas. Añorar volver a un prehistórico 2019 no solo ya no es posible, sino que aquellas personas u organizaciones que aspiren a retroceder están en riesgo. A diferencia de otras crisis anteriores, esta ha sido una crisis humanitaria que ha impactado nuestra manera de sentir, de organizar nuestras vidas y en nuestra manera de trabajar. Toca inventar, crear y avanzar. Sobre esto comparto 6 reflexiones. 1. El talento sigue siendo escaso, se mueve, elige, exige y ya es global. Un reciente informe de Adecco señala que 8 de cada 10 directores de recursos humanos afirman tener problemas a la hora de reclutar talento. A pesar de un paro de casi el 21%, el 9% de las posiciones no se cubren, llegando al 60% en algunas zonas. Junto a ello, la firma Smart Culture constata que el baile de directivos y profesionales de alta cualificación se ha incrementado un 50%. Para muchos, sus organizaciones no estuvieron a la altura esperada durante la pandemia, o fueron ellos mismos los que no dieron la talla. 2. La velocidad y productividad se ha incrementado y apareció, por fin, la agilidad. Según otro estudio de McKinsey, muchas empresas reconocen que en 2020 se han movido 20 veces más rápido y con un crecimiento de la productividad superior al 5%. De hecho, la pandemia ha logrado que en muchas organizaciones se haya trabajado de una manera mucho más flexible, resolutiva y adaptable, encontrando por fin la agilidad tanto tiempo buscada. 3. Las nuevas formas de trabajo se consolidan. Gracias a la tecnología, el 20% de la fuerza de trabajo mundial puede y desea trabajar gran parte de su tiempo fuera de la oficina, impulsando nuevas formas de trabajo no convencionales. 4. Durante la pandemia, el emprendimiento ha crecido. Según el mismo estudio de McKinsey, en Estados Unidos se crearon 1,5 millones de nuevas empresas, el doble que en 2019, el 20% más en Francia y el 30% en el Reino Unido. Nuevos y más competidores que no lo pondrán fácil. 5. Los que ya eran buenos se han reforzado todavía más. Las empresas que ya eran buenas han aprovechado esta crisis para ser mejores, reforzándose desde sus fortalezas. mientras que las que ya mostraban debilidades aceleran su declive. Parece que la famosa resiliencia está haciendo de las suyas. 6. 1,5 trillones de dólares de capital riesgo impacientes por invertir en los ganadores. Mucho dinero para aquellas empresas que hayan aprovechado esta crisis para salir reforzadas en sus capacidades, acelerando fusiones y adquisiciones. Todo ello provocará una disrupción acelerada del mapa empresarial actual. Ya nos lo contó Darwin, quien no se adapta, desaparece. Todo esto ya anticipa una nueva brecha entre ágiles y lentos, y el talento, cada vez más escaso e importante, marcará la diferencia. ¿Estamos preparados para acometer los grandes cambios en la manera de diseñar nuestras organizaciones y en la manera de trabajar? Como nos dice Einstein, deberemos estar dispuestos a renunciar a lo que somos con el fin de convertirnos en lo que seremos. Así que todo comienza de nuevo por nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que gracias a haber cambiado millones de veces en nuestra esencia, seguimos siendo los mismos. Entonces, ¿esto qué? ¿Cuestión de cambiar? Esto hay que estar preparado siempre para cambiar. El cambio permanente. El cambio permanente. ¿Y qué cambios nos esperan en las próximas, por no decir meses, semanas de la influencia? Sergio Zama el otro día en PESICO me hablaba de no sorprenderse, luego lo escucharán, por las cosas que ocurren porque lo preveían, más o menos, me decía, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que hay una confluencia de muchos factores de cambio, las nuevas formas de trabajar, cómo van a ser los modelos híbridos, esta escasez de talento que estamos hablando, en donde el talento elegirá aquellas compañías que más se adaptan a sus aspiraciones, la propia tecnología, se ha acelerado, esto ya es un común en todas las valoraciones del momento, ¿no? Con lo cual yo creo que hablábamos hace unas semanas sobre que posiblemente estamos entrando en una nueva era. Y desde luego el que no cambie no lo va a tener fácil. Pues el comentario de Tomás Pereda nos va a servir también para abrir la tertulia. Voy a aprovechar para presentar antes de la pausa a todos nuestros invitados, que ya los conocen todos ustedes. Alfonso Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran. Muchísimas gracias. Luego vamos a presentar un informe de tu compañía muy, muy interesante. Sonia Martínez, que está con nosotros. Sonia, muy buenos días, bienvenida. Buenos días a todos. De enhorabuena hoy, enhorabuena, te incorporas al área de negocio de DKV. Enhorabuena, gran equipazo. Muchísimas gracias, muy ilusionada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y que hoy está Patricia Lajara, donde ella me diga que está, que no sé dónde anda. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues hay muchos temas para comentar después de la pausa. Pero en 30 segundos, Patricia, ¿qué te pareció la entrevista que escuchaste tú el otro día también con Sergio? Que me pareció interesantísima. Excelente. Tengo que decir que Sergio es un grande, es una gran persona y un gran profesional de recursos humanos. Tengo la ocasión de haberle conocido desde hace años. Él fue, puedo llamarle mi mentor, en la época en la que estábamos viviendo los dos en Ginebra. Uh-huh. Él ahora, pues bueno, ha tomado un nivel internacional, vale, global. Pues si te parece, Patricia, después de la pausa, lo escuchamos, ¿vale? Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Thank you.

En el mundo de los consejos hay dos instrumentos, el más formal, lógicamente, que es el órgano de gobierno de las compañías, los consejos de administración, y existe otra figura mucho más informal, mucho más fresca, que son los consejos asesores, mucho más reciente, porque esto es un invento norteamericano, pues de la zona de Silicon Valley de los años 90, es decir, que es realmente tiene poca tradición todavía. Y yo diría que forma parte de lo que podríamos denominar la nueva economía, la nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Los consejos asesores, bueno, pues en España se han introducido un poquito más tarde. No hay ningún estudio que se focalice en ellos. Este es el primer estudio como tal. Y lo que demuestra es que, bueno, que aunque de manera todavía muy pionera, ya se van conociendo, ya se van introduciendo. Lo que pasa que al no haber criterios claros o una doctrina detrás, pues cada compañía lo ha ido montando pues un poco de acuerdo con sus intereses, con sus ideas preliminares, de tal manera que bajo el epígrafe consejo asesor pues hay distintos modelos, distintos propósitos, ¿no? Y un poco el informe lo que trata es de profundizar en la realidad de los consejos asesores en nuestro país en este momento. Para ello pues hemos tenido 58 entrevistas con miembros de consejos asesores, uh-huh. Hemos reflejado también 7 casos que, bueno, que se refleja que, todo en ese informe, y ¿no? Todo eso está en ese informe que, uh-huh. como tú decías muy bien, pues presentamos mañana. Uh-huh. Bueno, le podéis preguntar lo que queráis, Alfonso, entre los contertulios, pero leo en este informe que tenemos encima de la mesa hoy que si para algo sirven también los consejos asesores es para, y me llama la atención, para acelerar el crecimiento y la mejora de competitividad de la compañía. Sin ninguna duda, es decir, si esto es un instrumento voluntario, no hay ninguna obligación y por lo de ponerlo en marcha, y por lo tanto, si se pone en marcha es porque consideramos que va a aportar valor. Y esa aportación de valor viene a ayudar a crecer a la compañía a través de una definición, una formulación adecuada de una estrategia, a través de la identificación de nuevos nichos de mercado, oportunidades de mercado, y, por supuesto, también mejora de la competitividad en la medida en que, si tenemos las personas adecuadas, los profesionales adecuados en ese consejo asesor, pues vamos a tener también las mejores políticas que nos van a hacer ser mejores, ¿no? En definitiva, pues como decíamos en ese subtítulo, pues es un instrumento de crecimiento, de aceleración de crecimiento y de mejora de competitividad que hoy necesitamos todas las compañías. Pues Patricia, Sonia, Tomás, el mismo Afonso, si queréis empezamos por aquí. Yo diría que lo oportuno de esto, ¿no, Patricia? En estos momentos donde estamos hablando de tantas cosas en las organizaciones, ¿no? Sí, yo le preguntaría a Alfonso, porque es un estudio muy interesante y que hablan del consejo asesor, los miembros, la diversidad de integrantes, el número de integrantes, tantas cuestiones que vienen reflejadas en el estudio. ¿Qué podrías avanzarnos de estos datos, Alfonso? Bueno, el estudio demuestra que bueno, hay muchas, como decía, muchas diferencias. Hay consejos asesores de 3 personas, hay consejos asesores de 12. La media no sé si dice mucho en este caso, pero estamos hablando de 6-7 miembros. Con diversidad, se apunta que la diversidad es importante, se apunta que el ambiente de trabajo de ese equipo es importante, que haya complicidad con la dirección de la compañía y con los órganos de gobierno, que haya confianza. Y yo diría que lo más relevante es que en realidad hay como 4 tipos de consejos asesores, ¿no? Esa es una de las principales conclusiones, ¿no? Hay consejos asesores pues que ayudan a formular de puertas adentro pues la estrategia de la compañía. Hay consejos asesores de naturaleza más técnica en algunos aspectos de la gestión, como puede ser el tema de la innovación, la tecnología, la digitalización, que se ponen en marcha incluso con compañías que tienen consejos de administración. Hay consejos asesores de naturaleza reputacional, es decir, déjame tu marca personal y uh-huh. eso ya me vale. Y hay, tal vez los más extendidos en nuestro país, lo que podríamos denominar consejos asesores de naturaleza facilitadora, que son en el fondo gente que nos puede permitir acceder a una serie de puertas, a una serie de entornos donde a lo mejor con la capacidad comercial y de gestión de la propia compañía pues no se tiene, ¿no? Básicamente, y luego también otra reflexión es que los consejos asesores son muy útiles pues tanto para startup, que fueron su origen, como también empresas de naturaleza familiar, como compañías grandes, como compañías internacionales que aterrizan en nuestro mercado. Hemos detectado esas cuatro áreas, o cuatro compañías que son las que más los utilizan. Uh-huh. Yo, bueno, aprovecho, cojo la palabra. La verdad es que hoy la palabra brecha ha salido varias veces y además con componentes bastante diferentes, pero que luego tienen como mucha relación entre ellos. Ha salido la brecha de género, desgraciadamente, como bien dice Fran, 18 años más tarde seguimos hablando de ello y lamentablemente creo que nos quedará. Hemos hablado de la brecha del talento y hay otra brecha que también apuntaba en el comentario Tomás, que es la brecha que muy probablemente en todos los sectores, en todos los mercados se va a abrir entre aquellas compañías que durante estos meses hayan estado haciendo o estén haciendo una apuesta por determinadas estrategias de medio y de largo plazo, por procurar salir reforzadas dentro de la debilidad o dentro de este momento tan crítico, versus aquellas otras que puedan estar en ese modo supervivencia y más pues eso, apostando por el corto y apostando por otro tipo de liderazgo y por otro tipo de medidas, ¿no? Muy relacionado, perdona, Alfonso, esto que estás comentando, porque al final el montar o el crear un consejo asesor no deja de ser, como tú dices, una herramienta para hacer una apuesta por ese medio y por ese largo plazo y por ese salir reforzado absolutamente. Sin ninguna duda, es decir, un consejo asesor es, como decía, es algo voluntario y lo pones en marcha si tienes el ímpetu, la visión de seguir adelante y de tomar las oportunidades que hoy también se están dando en el mercado. Y sobre todo las que se van a dar, porque evidentemente, como decía Tomás en su comentario, pues estamos en un entorno donde las teorías de Darwin se van a aplicar, se están aplicando de manera tremenda, ¿no? A mí me parece interesantísimo esta palanca, sobre todo desde dos puntos de vista. Antes lo comentábamos fuera de antena. Ahora es imposible que una compañía pueda poseer todo el conocimiento que necesita en cada momento, tanto por la obsolescencia en la que va cayendo como el nuevo conocimiento que se va generando. Internamente es muy difícil. En cambio, a través de un consejo asesor, que normalmente se componen en grandes especialistas, ya sea por experiencia o sea por alta especialización, te permite estar conectado a ese conocimiento que necesitas y a ese impulso. Es decir, yo creo que el mundo nunca ha ido más rápido, nunca ha ido más... la historia de la humanidad nunca ha ido más lento, siempre ha ido más rápido. Y en esta rapidez y en esta velocidad, el consejo asesor puede ser muy buena, una buena palanca de actualización, de impulso y de estar conectado con el conocimiento. Sin duda. Uh-huh. Además, conecta con una de mis preocupaciones de los últimos años, ¿no? Que es el talento senior, ¿no? Estamos en un país donde estamos envejeciendo y al mismo tiempo estamos sacando del mercado de trabajo a miles y miles de directivos y profesionales que todavía podrían tener un recorrido y una aportación de valor importante de otra manera, no llevando ya una cuenta de resultados, unos estados financieros, sino aportando pues sus conocimientos, su experiencia, sus relaciones al servicio de un negocio, ¿no? Entonces yo creo que es una vía natural buenísima para generar una segunda carrera a directivos a partir de una determinada edad. Patricia. Sí, es un momento de oportunidad. Al hilo del comentario de Tomás que comentaba, toca crear, toca avanzar, el estudio de Alfonso en el Consejo Asesor y hablando de la brecha que comentábamos esta mañana que está tan de actualidad, yo soy optimista. Creo que estamos haciendo progresos. Escuchábamos a Sergio Sama hablar de la oportunidad que esto representa para recursos humanos y podemos ver que se ha hablado mucho también de esta brecha salarial, pero... Si vemos el informe del World Economic Forum, España está entre los 10 mejores países del mundo en cuanto al gap salarial. Es un estudio de 153 países. Y desde una perspectiva europea, si puedo decir, yo veo que este tipo de informes que estamos realizando en España se realiza aquí y en Inglaterra, que requieren también para empresas de más de 250 empleados realizar informes de gap salariales que estamos preparando ahora para el 4 de abril, por lo que yo diría una nota de oportunidad y de optimismo en el contexto actual. Si me permitís, van a tener oportunidad los seguidores y oyentes del Foro de Recursos Humanos de escucharlo tranquilamente, porque creo que ya está, mañana va a estar pues prácticamente en el portal. Pero alguna de las cosas que me contaba Sergio el otro día sobre precisamente el entorno laboral, cómo está cambiando y cómo visionaba él también el mundo de los recursos humanos desde allí, desde Nueva York. Nosotros, pero te pido franqueza en esta opinión ahora, que es, ¿y cómo ves desde un español magnífico profesional de recursos humanos que conoce España, cómo ve el mundo de los recursos humanos, la función, los perfiles, desde Nueva York a España, desde PepsiCo al resto del mundo? Sí, no, yo creo que la profesión en España goza de muy buena salud, ¿eh? Sigo mucho en contacto con nuestra operación allí, con Belén, que es nuestra directora de Recursos Humanos, sí, para España, Italia y Portugal, y el equipo que tiene, y obviamente amigos que he ido dejando por el camino y que están ahora en otras empresas en España. Y yo creo que la calidad del talento en Recursos Humanos en España es buena, es muy buena. A veces lo que pasa con el talento español es que le cuesta un poco dejar España, ¿no? Porque España al final es un país estupendo para vivir, ¿no? Y a veces por ahí, ¿no?, les limita un poco la idea de tener una carrera internacional. Pero por lo demás, otra vez, siempre a modo de broma con mis amigos, yo siempre digo que a nivel de recursos humanos el ejecutivo español es muy bueno. A veces lo único que pasa es que no hablamos inglés tan bien como el resto de gente que viene de otros países, ¿no? Pero, a ver, yo lo veo muy bien, la calidad de la conversación es muy buena, la progresividad es muy buena y a veces eso, da pena no ver más profesional español por el mundo, porque creo que tenemos mucho que dar y creo que la gente tendría carreras muy, muy, muy buenas simplemente por la calidad que tienen. Uh-huh. Me decía también, y como... Bueno, la entrevista sigue, pero la podéis escuchar en... digo, para no escucharla entera, porque dura 50 minutos. Pero, ¿qué opináis sobre lo que decían, más de 20 años en PepsiCo, de Bilbao, y en Nueva York, en una mañana fría, hablando de su despacho de casa, con una magnífica tecnología? ¿Qué opináis, queridos amigos? Patricia, Alfonso, Sonia, Tomás. Pues volvemos a hablar de talento, ¿no? Perdona, Patricia. Adelante, Patricia. Como estás en otro lado telefónico, sí, le vamos a ceder a Patricia que hable. Adelante. Sí, no, Sonia. Y yo creo que queremos decir las dos que es inspirador. Realmente es inspirador escuchar a un profesional de recursos humanos con hablar de principios, de valores y poner en valor el talento español. Y decir que, bueno, simplemente nos hace falta animarnos a ir al extranjero, pero en ese sentido tenemos una posición de reconocimiento internacional que está ahí presente y es una elección, pues bueno, luego personal, y con el trabajo remoto, pues bueno, seremos capaces de trabajar en dimensiones que van a variar geográficamente, incluso quedarnos en España posiblemente. Vale, yo evidentemente me encanta oír a estas grandes compañías y a profesionales como Sergio, de los que todos nos tenemos que inspirar. Es verdad que decía Maribel antes, aunque estuviera hablando de otro tema bastante distinto, que las pymes normalmente tienen una situación un poco diferente, ¿no? Y no olvidemos que somos un país de pymes. Más allá del tema de las carreras internacionales, y hablando, volviendo al tema de la brecha de talento que bien apuntaba Tomás, uh-huh, yo reflexionaba sobre no solo la cuestión, evidentemente, de si las compañías cuentan con el talento en interno que van a precisar para este momento tan, bueno, pues tan convulso, tan de cambios, ¿no? Sino si además el talento está donde tiene que estar, ¿vale? Y esto enlaza también bastante con lo que comenta Sergio. Y me refiero a, ¿cada profesional está en las compañías donde más va a aportar, donde más va a brillar? Y la cuestión es, yo creo, voy a parafrasear y seguro que me equivoco, yo creo que fue San Ignacio de Loyola el que dijo aquello de en los tiempos convulsos no hagas mudanza. La pena es que si todos nos agarramos a la silla, el mercado laboral se empobrece. Javier Fernández Aguado lo dice en su libro muy bien. También, eso. Bueno, pues yo dije San Ignacio de Loyola, ya miraré quién lo dijo, pero yo creo que todos sí, hemos parafraseado desde entonces. Sí, sí. La cuestión es que efectivamente si todos todos nos agarramos a la silla, porque el momento de incertidumbre laboral, económica, etcétera, nos desincentiva a mirar hacia afuera y a mirar oportunidades profesionales, o nos las ofrecen, pero nos da miedo dar un paso fuera de nuestra zona de confort o de nuestra compañía actual, pues al final el mercado de trabajo se empobrece y, como bien decía Tomás, pues 8 de cada 10 directores de recursos humanos están teniendo dificultades para cubrir determinadas posiciones. ¿Alguna opinión sobre esto? Me están esperando en Pamplona y en Canarias. Bueno, yo, hoy que hablamos mucho de brecha, yo diría también que en los gestores de personas se va a producir una brecha. Aquellos que han decidido seguir progresando hacia adelante y aquellos que añoren el 2019, porque yo creo que ese es un año que ya ha desaparecido y que toda vuelta nos lleva a la melancolía. Sí, yo simplemente añadir que la experiencia internacional es tremendamente valiosa para el desarrollo de la persona y que los directivos de recursos humanos y la alta dirección de las compañías, sobre todo las filiales, las sucursales en España, deberían de utilizar su red internacional para generar asignaciones internacionales a españoles. Yo creo que también podemos hacer mucho desde la función de recursos humanos. Patricia, en un minuto, ¿algún apunte más? Sí, yo creo que animar a la internacionalidad, ¿no? A los españoles, a que es posible... Que te lo digan a ti, ¿no? Sí, porque es posible, es muy enriquecedor y si la situación personal lo permite, realmente es una experiencia excelente. Por lo tanto, creo que el mensaje de Sergio desde su compañía y en la dimensión que él maneja es pues bueno, que los españoles podemos ir a hacer carreras internacionales que son muy enriquecedoras. Pues la entrevista al completo en www.fororecursoshumanos.com la tienen desde mañana mismo. Vamos a estar el 13, 14 y 15 de abril en formato virtual en un desarrollo de un primer encuentro iberoamericano de empleo juvenil, bueno, el World Challenge Forum, organizado por 12 universidades de Iberoamérica, un punto de encuentro de líderes de recursos humanos donde va a estar el Foro de Recursos Humanos. Tengo en línea al director de carreras profesionales de la Universidad de Navarra, don Roberto Cabezas. Don Roberto, encantado de saludarle. Muy buenos días. Igualmente, Francisco. Muchísimas gracias por este contacto. Saludos también a todos los que están compartiendo contigo esta tertulia. Cuéntale, Roberto, cuéntale a los oyentes este World Challenge Forum, en qué va a consistir, cómo ha surgido la idea. Bueno, esto, fíjate, ha surgido de un grupo de trabajo de varias universidades, como bien decías, españolas y latinoamericanas, que hemos visto la posibilidad de explorar vías de colaboración, ¿no? En estos tiempos tan difíciles, tan convulsos, tan complejos, decir, oye, ¿cómo ponemos en común e identificamos problemáticas comunes, promovemos soluciones, impulsamos iniciativas, debates, reflexiones, en fin, y una serie de actividades que han ido surgiendo? Y esta es la primera grande que hacemos, ¿no? El Iberoamerican Work Challenge Forum, que es el primer encuentro iberoamericano de empleo juvenil, que se, como bien decía Fran, va a ser los días 13, 14 y 15 de abril próximo. Y un congreso que tiene una particularidad, ¿no? Va a tener como tres etapas o tres capas de actuación. Una primera, donde van a poder participar alumnos de todas estas universidades, además que se va a abrir a otras universidades a través de e-conference, que van a ser como talleres muy prácticos, ¿no? Y luego, para los antiguos alumnos también y para profesionales que quieran participar, van a haber e-conference inspiradoras, ¿no?, que hemos llamado, ¿no? Especies de masterclass. Y un tercer día, y este día lo cuidamos especialmente, dedicado a los 100 líderes de recursos humanos de estos 9 países participantes que han sido seleccionados además por todas estas universidades, Francisco. Y ahí va a estar colaborando el Foro de Recursos Humanos. Tendremos tiempo de charlar más, pero un apunte en 30 segundos. ¿Para quién, evidentemente, es iberoamericano de empleo juvenil, lo dice él, pero en quién estáis pensando, en qué generaciones en este congreso? Rapidísimo, Roberto. Entonces, yo creo que estamos pensando en la generación que está actualmente estudiando y en las últimas promociones que han salido de todas estas universidades, ¿no? Estamos hablando de una nueva generación, la generación Z, ¿no? Que es tan diferente, ¿no? Y que busca alternativas y posibilidades en estos eventos, Fran, y sobre todo en eventos pioneros como este, donde va a estar participando el Foro de Recursos Humanos, donde además Patricia, que está con vosotros hoy en el... Es verdad, en la tertulia, no me acordaba. También va a ser una de nuestras ponentes, ¿eh? Pues te tendremos ahí también, ¿eh, Patricia? Sí, deseando, Roberto, unirme y contribuir a vuestro evento. Roberto Cabezas, UNAF, Universidad de Navarra, carreras profesionales, contacto de la empleabilidad con la empresa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando, ¿eh? Un placer. Un abrazo muy fuerte. El Foro de Recursos Humanos también se compromete este año a conocer en regiones nuevos entornos. El Germel Balcázar es CEO en AICAT, que AICAT Business School. Nos vamos a Canarias, porque hay también muchísimos y buenos directivos. Germel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Frank, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué es AICAT? Cuéntale AICAT Business School a todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos. Encantado, claro que sí. Mira, AICAT Business School es una escuela de negocios totalmente tecnológica, digital, que gestiona programas de inmersión laboral desde dos visiones. Una, desde el área universitaria con partnerships que tenemos con universidades, y otra directamente desde nuestro propio conocimiento que tenemos de la realidad empresarial. Estos programas es directamente un practicum por un año, normalmente, 6-12 uh-huh. meses, que permite a los alumnos entrar en la realidad de lo que es el trabajo. Sí, por un lado, están en la teoría, están estudiando, ¿vale? Pero la otra parte, la que creo que se queda y la que realmente nos ayuda a generar trabajo y que ese talento joven pueda estar ya en el mercado, es esas prácticas profesionales que son clave para, justamente en este tiempo de tanto COVID, ¿sabes?, generar o profundizar mucho más en la inmersión digital a las empresas. Por tanto, esta parte es la clave de lo que nosotros hacemos. Muchos y buenos directivos en Canarias, pero también que se van a la península, es decir, que formáis a mucha gente que los solicitan las empresas, ¿eh? Bueno, en nuestro caso, Frank, te comento que no solo en España, sino también alrededor de Latinoamérica, porque al ser una empresa, sobre todo una full stack en programación y en tecnología, nos permite en el backend programar y ayudar a las empresas. Actualmente, gracias a Internet, lo podemos hacer de manera global, podemos decirlo. AICAT Business School, nos gusta conocer nuevos entornos de lugares para formarse de nuestros directivos. Hermel, muchísimas gracias. Seguiremos charlando, ¿eh? Un abrazo, Frank. Buenos días a todos. Muy buenos días. Canarias, hasta luego. ¿Cuántas cosas hemos hecho por allí, en las Islas Canarias, de Santa Cruz? Bueno, además de pasarlo bien, digo, de trabajar con muchísimas compañías. ¿Algo más que quieran decir ustedes? Que nos vamos. Les tengo preparada una canción que les va a encantar para acabar este tono musical. Si no, la vamos escuchando. A ver, ponmela. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Eso me lo dice Félix, yo no estaba preparado, ¿eh? Muchísimas gracias, Félix, ¿eh? Pero la que yo esperaba es esta. Disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Les juro que no les exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Bueno, pues queremos que esté con nosotros en este programa. ¿Cómo suena Carrasco, Sonia? Suena bien. Enhorabuena, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Alfonso, seguiremos estudiando ese informe. Consejos, asesores, muy interesante. Gracias por adelantarlo aquí. No, gracias a ti. Patricia, muchísimas gracias. Nos vemos de nuevo en las próximas intervenciones de este pool de expertos extraordinario que tenemos. Gracias. Gracias, Fran. Un abrazo. Saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar. Tomás Pereda, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana, gracias. Un placer y seguimos. Gracias. Y a todos ustedes, más recursos humanos, siempre en la red y también aquí, los lunes, de 12 a 1, el Foro de Recursos Humanos con personas y empresas. Adiós, buena semana. Es la orillita del agua vencida que rompe. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7. La radio de los líderes.